buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves, con un poquito de sol, un poquito de frío, como que está el clima medio extraño, pero jueves 16 de octubre. Así que un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Lo invitamos. Edubigis y Margarita. Lo invitamos a participar. Hay noticias, contingencia, porque hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo y en Chile. Y queremos que participen, así que aquí mis compañeros les van a dar los canales de comunicación que pueden utilizar. Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono, el 22-564-3848, y también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook. Raíces Poblacionales está ahí en Facebook, atento nuestro compadre J. Locuaz, que está ahí en los controles, así que ahí para que manden algún saludo y todo. Pues nos pueden escuchar también a través de... Del ciberespacio. 106.9 FM y a través de... www.experimental.cl. Exactamente. Eso mismo. Y también nos pueden escuchar en la quinta región en Radio Placeres. Pero otro día. Exactamente, el día lunes. Así que respectivo saludo para allá cuando sea retransmitido. Ahí pueden investigar si quieren escucharlo allá en Valparaíso cuando se vayan a la semana para allá a pasarla bien. DJ, ¿nos vamos con unos temitas o no? ¿Qué le parece? Pongámosle unos temitas. ¿Qué le parece? Estos Raíces Poblacionales de la esquina de tu chureja. Mi compadre cochino que aún ven en la casa. Que un cuerpo, yo sigo siendo el mismo de antes, cada vez menos arrogante. Si analizáis mi sangre, entendéis como conchetumare puedo ser cambiante. Como conchetumare puedo ser cambiante. Mame droga, mamba droga, corta. Ni me persigo decir como todo tipo de estupefaciente, como un paciente moribundo que quiere morfina. Un cuarto de tripa en mi retina, retina tu dosis del chale. Hacete mierda con burro, con merca, fresca la oferta, pastilla y copete, la dupla perfecta. Jalando turno de nuevo a los 15 con la dosis en una bolsa de pegamento de bici. La crisis difícil se pasa con anfeta y su derivado. Gracias Kuzma por haber logrado la psicodelia en su máximo grado. De pendejo drogado en tu nariz le pisando esponja. Un queque hecho con mano en monja. Con su mamanita buscaré aunque es caro. Prepara un San Peter. Con la mezcalina nada compite. Un micropunto el viaje repite. Derrita tu carne con una pastilla de X. Con una tapilla en el vuelo nadie te pilla. Y la cosquilla de una chiquilla le pone en el broche. Uno con tres en noche de flagelo. Desvelo mi cráneo y un día se pan pa' quedarme dormido. Toma yogur vencido, lo más parecido. Cuando vomitáis floripondio cocido. En vez de tomar conciencia toma droga hasta que te borrí. Y que la turri no le falta los angurri. Que reviente sus pulmones consumiendo mis canciones. Grandes mojones intoxican la mente del más cochino que no llega al tope. Higiene pobre, respira cloruro de tilo. Pequeño drogo receta en su estilo. Alcohol aniquilo sin piedad en mi cuerpo. Anoche te di jugo, no me acuerdo. Me borré en el concierto de mis neuronas que se aniquilan entre sí. ¿Qué me decís? Te entrego tu dosis, decide. El mal te persigue, la mala suerte te sigue. Analizar mi sangre sería como descubrir un arma biológica. Fuera de la lógica, mi tula es mágica, tu rima es básica. Cuatro tiempos, el eterno elemento. Lamento tu mente, no encuentra el momento. Se centra en lo lento, rapeo violento, violando los tiempos. Contemplo los ojos de la muerte. Qué suerte de verte sangrando en el piso. Ah, la mamá, tú lo quiso. Sangrando en el piso. Todo drogado. Ah, consume. Consume. Mamba, kill. Brother, ¿qué pasa, Bene? Nada, ah, ¿cómo estamos, cabrón? Bien, pues, estamos vivos. Bien. Oye, ¿qué escuchamos, Bene? Es que estaba tan buena la conversa que no me el primer que la escuchamos es... Jota Locuaz, ¿nos puedes decir mejor por interno qué tema Valentina escuchamos? Alcina. Valentina Alcina, 2 minutos. Y el segundo tema minutos, que escuchamos, 2 minutos. Little Druggy de La Mamba Negra. Ahí, la Mamba Negra. Buen nombre. Que... Saludos ahí también para los cabros de La Mamba Negra y al Oliver y al Chico Jack que está. Ese loco está en Colombia todavía, ¿no? Yo creo que sí. Sí, un saludo ahí a la distancia. ¿Arrapeando en Colombia? Debe estar haciendo muchas más cosas que solo rapear, me imagino. Pero ahí está. Ya, compadre, viene. Usted tenía algo que contar. No, yo creía que podríamos hablar de lo que estaba hablando internamente antes de volver al aire, ¿o no? ¿Les parece, chiquillo? Sí, dale. ¿De qué estamos hablando? Un poco, estamos hablando de México para la gente que está escuchando, que nos preocupaba mucho el tema de la violencia en México, de los grupos armados, y debido a la coyuntura que está pasando en torno a unos estudiantes de una escuela normalista. Serían 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre. Claro. Ojo, que desaparecieron en manos, que los tomó la policía, los capturó y a partir de ese momento es lo último que se sabe de ellos. Y se descubrieron unas fosas de cuerpos, pero tampoco pertenecen a los estudiantes de la escuela normalista. Así está la locura en México. Se estaba preocupado de unos jóvenes que se secuestró, que no se sabe dónde está, pero se descubrió una fosa con otros cuerpos, que también es algo que impacta para nosotros. No sé si para los mexicanos tal vez algo más cotidiano, pero debe impactar igual. Sí, por eso es que en el fondo lo que estábamos conversando era lo difícil que es entender como el escenario político y social que hay en México, que es bien complejo. México es gigante. Y claro, estábamos hablando de los vínculos que eventualmente puede tener los narcos, la mafia, que hay mafia también que también no está solamente vinculada al tema de los narcos, la policía, que sabemos que la mitad está mojada por los narcos, es parte de eso, y el gobierno, que ha hecho un montón de divisiones de policías porque no confía en la policía y hay una policía estratégica que depende directamente del presidente. Yo no sé si cachaban esa cuestión. Ese dato no tenía. Por ejemplo, con la muerte de estos estudiantes normalistas, se le encargó una división que depende directamente del presidente. Así es la confianza que hay en las instituciones de México que se fuera a hacer cargo del tema. Porque la presión social ha sido gigantesca. Hace poco quemaron un departamento sí. que pertenecía al Estado, no sé, no recuerdo en este minuto, pero hay una presión social súper grande para esclarecer el tema, digamos. Han habido marchas masivas en México, sí. He visto fotos que mucha gente que ha salido a las calles, también se ha hecho un llamado a la comunidad internacional, a la solidaridad desde diferentes puntos del mundo para que se denuncie lo que está pasando, porque no es menor que desaparezcan 43 personas y no se sepa qué pasó con ellos. Yo eso igual me lo cuestiono, ya han pasado varios días y no se sabe nada, pero nada. Ya, y aquí yo creo que también hay una protección a la gente que tomó a esos jóvenes y los hizo desaparecer. O sea, claro, si no se encuentra el culpable también de la desaparición de estos jóvenes, también quiere decir de que esto está preparado y hay ciertos grupos de poder que están protegiendo también a los locos, sino cómo no van a descubrir nada, no van a encontrar ni a los cabros que desaparecieron ni a los locos que lo hicieron desaparecer, si fueron los pacos, no, ¿cómo eso, no va a haber y esa es la cuestión, un protocolo que diga no quién estuvo hasta ahora en servicio en este procedimiento y se encuentra a los locos? Y así de fácil, yo entiendo, son una institución por lo último que leí ahí en internet, entiendo que habían 20 funcionarios de la policía en proceso de juicio, digamos. Pero diga, eso es lo grave, porque a propósito de lo que tú decías, Ivene, que para nosotros resulta súper impactante de alguna manera que nos digan, no sé, 45, 43 personas desaparecieron, pero en México eso es pan de cada día. Sobre todo lo que estamos hablando hace un rato en el corte, la ciudad de Sinaloa, donde están metidos los narcos, digamos. Están los carteles de los narcos. Yo hace poco vi un documental que se llama Los Narcos Corridos. No está centrado específicamente en lo que pasa con los grupos narcos, sino que tiene que ver más con la música. Pero es súper impactante cómo hace 10 años atrás la cantidad de asesinatos que había en esa ciudad se han multiplicado, pero de una forma increíble. Es decir, no me acuerdo cuál es la cifra, era de 3.000 y tantos muertos por años, una cosa así como de guerra. Casi. La forma en la que aparecen los muertos es súper acuático, como locos colgados así de los cables, una weá así ya, pero... Incluso tienen una página que se llama el Blog del Narco, donde los diferentes carteles de México, porque yo creo que hay una variedad de muchos carteles, ahora me estaba acordando con diferentes nombres, suben sus videos, muestran su arsenal, obviamente encapuchado. Y le declaran la guerra, se supone, al otro cartel. Y claro, también hacen pescan a las personas que son de los otros carteles, que son enemigos de ellos, y los toman, los interrogan, y después ahí en ese mismo video los cortan con una sierra la cabeza, los decapitan, le disparan. Igual es súper impactante, el mensaje que te quieren dejar es bien claro y quieren demostrar el poder que tienen. Sí, claro. Finalmente sí. Eso es. Finalmente, yo creo que igual es empático pensar en cómo. ¿Cuál es lo que los mueve a estos locos? Porque finalmente la plata llega. Sí, no creo que sea como un móvil, ¿ah? O algo que los motive tanto. Yo creo que es ostentar el poder, finalmente. La disputa del control de los territorios que finalmente se traduce en un mercado. Si necesitan un mercado para desarrollar su negocio, finalmente, que es la venta de la droga, y en el fondo, como no, lo que pasa es que finalmente, como estas cuestiones son ilegales y no están regularizadas por el gran mercado, entre comillas, claro, porque entonces lo que prima es la ley del más fuerte nomás, pues si el que tiene, el que es más choro es el que tiene el control del negocio, finalmente. Sí. Entonces al final se agarran a balazos nomás. Bueno, en este mismo contexto de la desaparición de estos estudiantes, también está el asesinato hace un par de días, dos, tres días atrás, el lunes creo que fue, claro, el martes, el asesinato de un líder campesino, pero en pleno programa de radio. ¿No? Colega nuestro. En pleno programa de radio, hermano. Es como que estuviéramos nosotros transmitiendo aquí, echar un guón y le pegara tres balazos al Vene y se acabó. Y nosotros quedamos locos. Así. Y así fue. Así, tal cual fue, loco. Fue en pleno programa. Mira, de hecho, hay una pequeña... Esto fue el lunes. Y fue en Sinaloa. Y hay una pequeña... Le voy a leer una parte de una noticia que saqué que estuve viendo ahí, un artículo en internet. Decía, los tiros se escucharon en directo y el asesinato de Atilano Román se transmitió por radio. Dos hombres entraron a la cabina donde el fallecido conductor conducía Aquí es mi tierra, un programa semanal emitido por la cadena ABC del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Le dieron al menos tres tiros, uno de ellos le pegó en la cara. Habían otros tres conductores en la cabina que salieron ilesos del ataque mientras gritaban: lo mataron, lo mataron. Según informó el diario El País. Brígido, brother. O sea, aquí igual fuerte. Lo que... hay que, bueno, contextualizar un poco el tema de este líder, de este dirigente campesino. Bueno, con toda la gente, el pueblo de ahí de donde vivían, ¿no? Este conductor y líder campesino. Estaban movilizándose en función de... De un incumplimiento, claro. De una promesa en torno a unas represas que se habían instalado, se habían construido allí, donde se supone que los campesinos habían cedido sus tierras en contraposición, o sea, se opusieron al principio al gobierno, pero el gobierno, eso fue en el gobierno de Vicente Fox, claro. Donde les ofrecieron plazas de trabajo, mejoras en su forma, en su vivienda, construcción de carretera, una serie de cosas, y claro, una... los beneficios eran entre alcanzaban los 5.2 millones de dólares, claro. Para la localidad. Y, su habitante. Y resulta que se empezó a construir la represa, ya se terminó de construir en el gobierno de Felipe Calderón. El 2012 fue inaugurada. Y este dirigente estaba encabezando otro movimiento con un montón de otros campesinos que estaba denunciando de que esas promesas no se habían incumplido. Claro, o sea, que estaban incumplidas. Exactamente. De que lo único que habían recibido la gente eran 52.316 dólares. Claro. Acto disímil a los 5.2 millones de dólares que le habían ofrecido. Bien distinto. Yo creo que la gente que mató al dirigente, yo creo que está claro que quiénes son, po. Lamentablemente es una ciudad que está controlada, con lo que hablábamos, por el interno, por estas bandas o estos carteles. Y no creo que se haga justicia y la muerte va a quedar en la impunidad, po. Es lo más fácil, yo creo, y lo más común en torno a situaciones como esta, donde hay gente que cuestiona, claro. este sistema relacionado entre cuarteles, tráfico, políticos, policía, cuestiona un poco esto y hay que eliminarlo, yo creo. Entrevistaban a gente así como de cercano a este personaje y decían de que ellos pensaban que el ataque no había sido, por ejemplo, contra el gremio de los periodistas, sino que había sido contra él, ¿cachai? Porque ese día, en esta ocasión no estaba haciendo fuertes críticas, sino que estaba hablando sobre cuestiones agrarias, ¿cachai? Entonces el tema era que lo estaban buscando a él finalmente. Sí, igual. No, México. Y te da pa ponerte a pensar igual en el contexto en el que está México. Es muy delicado, es una cuestión, claro. compleja. Tanto que reclaman, bueno, que parece que independiente del cuento de político que hay en Venezuela, tengo un amigo que viajó hace como 2 meses y es peludo igual salir de noche. Es como peligroso igual, porque te recomiendan no salir. Caracas es una ciudad re grande y anda mucha gente así como que te descuidás y te pueden robar y qué sé yo, la policía no es muy confiable. Pero te ponía a leer noticias sobre México y te hace parecer que Venezuela es Disneylandia, pues bueno. O sea. Claro. Bueno, que te roben la cartera, da lo mismo. Igual él se había movilizado harto en este tiempo. Estos grupos de campesinos se habían movilizado caleta, habían hecho hartas movilizaciones. Y este dirigente ya había sido amenazado en otra ocasión y había estado en una de las movilizaciones, había estado cerca de 17 días preso. Ya. Yeah. Entonces ya habían igual... antecedentes. Claro, ya habían antecedentes de que... o avisos de alguna manera de que iba a haber represalia en contra de él por estar liderando todas las movilizaciones que se estaban llevando a cabo por el tema del incumplimiento de las promesas en función de la construcción de esta represa, ¿no es cierto? Yo creo que el tema también es importante, el tema, lo vuelvo a decir, el tema de la impunidad. Yo creo cuántos asesinatos deben ocurrir en México que no se sabe quiénes, bueno, se sabe quiénes son los culpables, pero no se hace nada en torno a eso. Entonces yo creo que eso también genera en la sociedad, en el mexicana, en la persona común y corriente, un poco de temor, de rabia, de ver cómo el tema de matar a otra persona es algo tan común. No sé, me cuestiono eso y me pongo a pensar un poco el los mexicanos en lo que están viviendo ellos, po. Es heavy, pero sí, yo pienso que tiene que haber ahí muchos vínculos con la clase política y gente que ronca, sí, muy fuerte, porque a ver, si el PRI estuvo como 76 años en el poder, Y eventualmente, bueno, todo el mundo se hablaba, se especulaba, la gente que había viajado siempre se dijo que México era súper corrupto, que si tú, un ejemplo ridículo, que si tú ahí te pasas un semáforo en rojo, le podés pagar un paco y te seguís tranquilamente, no pasa nada. Pero me parece que de aquí a 15, 16 años atrás, los niveles de violencia no eran tan fuertes como son ahora. Entonces, eventualmente, claro, los tipos tienen manga ancha para hacer lo que quieran hacer, y como tú decís, hay montones de crímenes que quedan en la impunidad porque tú no sabés cuáles son los hilos de arriba que protegen a estos grupos gigantescos que mueven tremenda cantidad de dinero. Si esa es la cuestión, si el tráfico de droga, esa cuestión, todo el mundo sabe que es uno de los mejores negocios del mundo. Claro. Bueno, el tema, igual en Sinaloa, como decían usted, el tema no es inusual, por lo menos el tema de la violencia es brígido. De hecho, en Mazatlán, que fue el lugar donde ocurrió este crimen, el mismo lugar donde habían pescado, ¿se acuerdan de ese loco, el Chapo Guzmán? El loco del cartel de Sinaloa. El cartel ahí de mismo Sinaloa, fue donde lo pillaron al loco. Sí. En esa misma localidad. Po. Del cartel de Sinaloa, que yo creo que debe ser de los más brígidos de México. Que se, más grande. Se supone que era uno de los más grandes hasta que pillaron, supuestamente atraparon al Chapo, y ahí agarra fuerza a otro, que era el como la competencia. La contraparte, ¿no? Claro. Pero te imaginas esos locos cuando pillaron a ese loco, el Chapo. Decían que le están así como por lo bajo, como 2000 muertes así llegándole. No, 2000 muertes. Una locura. Oye, pero hay una pregunta para ver si estoy en lo correcto. Los Zetas son como la parte, el aparato militar o el aparato de protección de los carteles, ¿cierto? ¿O no? No tengo claro bien ellos. ¿Lo saben ahí? Sí. ¿Cierto? Porque los carteles, por lo que yo entiendo, los carteles tienen que ver más con un tema de droga, y el tema de protección, no más criminal, está relacionado con estos grupos que se llaman los Zetas, porque al final son financiados por los carteles y ese es su trabajo, por lo que yo tengo entendido. Como los soldados, una cosa así. Claro, pero igual los Zetas tienen su renombre en México y son bien conocidos por la brutalidad en cómo cometen los crímenes. Pero son los sicarios. Yo creo que cae muy poca duda en que en los nexos que hay entre estos grupos narco y la clase política. O sea, de que estos grupos hayan alcanzado ese nivel de poder que tienen, no solamente de armas ni de dinero, sino que el nivel de poder que tienen, de que pueden hacer lo que quieren y no hay nadie que caiga en cana, nadie, ni un culpable, sí, bueno, tiene que ver con eso igual. O sea, ponemos a armar el rompecabezas y a mirar todo lo que está pasando en México en estos últimos días, solamente en esta última semana. O sea, imagínate, ¿cómo no un nexo ahí? Sí, obviamente. ¿Cómo así desaparecer a 43 estudiantes? No, y aparece, y lo tenía, y aparece una fosa con 28 más y no saben quiénes son. Sí, po. No, y si es el punto, que desaparezcan, como decíamos al principio, no es raro en función de lo que está pasando, de la coyuntura social y política que hay. El tema está que desapareció un cuartel de policía, o sea, no tenían quién confiar, po. Nadie, po. No, pues sí, es como se supone que el que te tiene que cuidar te hace desaparecer. Y eso es lo que decían, es que los pacos le pasaron finalmente estos cabros a los narcos, y los narcos fueron los que los mataron. Ese es el tema. Así que brígido ahí. Bueno, desde este humilde rincón del mundo, mandarle igual toda la fuerza. Saludos a la México. Gente en México que se está movilizando igual, que están haciendo cosas. Igual hay que estar informándose acerca de lo que está pasando. Igual también tenemos que están informándonos de lo que está pasando en Latinoamérica en general. Y un saludo tal vez a este, ¿cómo se llama? El Tiempo Insurgente, que estuvo acá, que era un mexicano que rapeaba. Que estuvo viviendo en Cueto con Andes. Sí, estuve viviendo aquí en Santiago, en Chile, varios tiempos. Y bueno, tuvimos el agrado de tenerlo acá en el programa. Sí. Así que si nos está escuchando, compare Tiempo, un gran abrazo y fuerza al pueblo mexicano. Exactamente. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, Bradel? ¿Estamos bien? Bueno, la gente que nos está escuchando, les decimos que nos pueden llamar al 22-564-3848 o nos pueden y nos pueden escuchar a través de Bene. www.experimental.cl y el dial 106.9 FM. 106.9 FM. Así que ya saben, ya los canales de comunicación están abiertos, y para que planteen alguna idea, algún tema, quieran aportar algo también en función de la conversación que estamos teniendo. Y eso, pues, cabros y cabras, mandarle un saludo ahí al compadre Jaycee, que todavía anda viajando por los Paraguay. y al compadre Memo, que hoy día emprendía el viaje para hacia el sur por motivos de laborales. Así que un saludo, compadre Memo, Jaycee, y a la gente que nos está escuchando igual, saludo gigante. Saludos para nos vamos todos. Con unos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuay, y después volvemos con más análisis de noticias que se vienen en esta segunda tanda del Raíces Poblacionales. Así que ponga la oreja. Así es. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damon. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Yo te informo desde mi nave. Y tú con esa rima que ando mal evaluado como cename. Avanzo en mérito propio, otros dale lame que lamen. Triste y lamentable, lo descubrí, así que acaben. Si el rap electricidad, traje estilo en alta tensión. Así que mételo de el enchufe pa' que te agarre la revolución. Deja el chat, deja el crack y practica escrito con tu clic. Aplica pipeta, desliza, replica el golpe de forma precisa. Oh, vine sin prisa, front y baliza. Bien, bien, voy pa' la calle, ahora pisa. Que la poli fiscaliza y que no pueden con mi clica. Vandalosa, cefalosa, tu vitrina haciendo triza. En la esquina pesquisan, predican, cotizan, desarman almas con agua este pipa. En Santiago Arequipa, Limaquito, pa' chicos y chicas. Por la calle se anda atento, su rigor va y te destripa. Cuidado, listen. Pistoleros de 13, angustiados de 14, el orden común desaparece. El consumo los engaña y con estatus enaltece. En la falsa figura, chicos rudos y niños antes crecen. Hey, hey, pa' la calle yo voy con mi banda. Y así, con reggae music yo voy libre. El bloque no tiene patio, la esquina es lo que hay. Espanto malas vibras como en ritual de Muay Thai. Mi canto el de los sin patio y desde abajo dicen ay. El barrio está tan feo y tú tan linda, mai. Hay definición cuando proyecto imagen de población. El quilacombo, antitombo, acción. Observo y absorbo, converso, te informo. Converso y nombro, contexto y le bordo. Mis textos son corvo, en tu curva me monto y me transporto al cielo un rato. Los códigos son claros, respeto al gueto y garabato. 24-7 pato, hay que darle el palo al gato. Los que rato con tranza llenan el plato. Sobrevivientes innatos de este mundo que hace rato te dejo tirar tu polo más solo que en orfanato. Ey. Esquina, pasaje y mala hierba. Vecinos y vecinas, trabajador, arcos de piedra. Fuente de inspiración para la canción de tanto en sí. Lucha y organización para poder juntos sonreír. La calle enseña, sí, pero también atropella. Las cicatrices no se borran, pero se aprende a vivir con ella. Pa' la calle yo voy con mi banda. Con reggae music yo voy libre, libre, ey. Pa' la calle yo voy con mi banda. Y así, con reggae music yo voy libre, libre. Muy bien, compadre Benny. Hemos vuelto ahí después de dos temas. ¿Y qué estábamos escuchando? Después de dos temas con al programa de Raíces Poblacionales, escuchamos dos temitas en manos de Filippi. ¿Y cómo se llama el primer tema de manos de Filippi? Materialismo, un tema bien conocido. Materialismo. Y todavía me acuerdo que no pudimos ir a las manos de Filippi la última vez que vinieron el año pasado. ¿Siempre te acordás de esa historia? Sí, me da pena. Y Funky Flu, me digáis, güey. Funky Flu, que sacó un tema que se llama Pa' la Calle, que es integrante de Salvaje Decibel. Un grupo bien conocido. Sigue tirando adelantos de lo que va a ser su disco Palabra. Palabra. Supone que, bueno, esperar de que salga pronto ese disco. Un buen MC, encuentro yo. Sí, a sí. Mi apreciación personal. Le pone. Escribe bien, rapea bien. Bueno, mi apreciación personal, así que muy bien. Y las manos Filippi, masacre. Una banda argentina. Buenos temas, buena lírica. Hace bailar. Tiene letras con contenido y están acá al lado. Sí, tienen eso que venir más cerca, del repertorio más de cerca. DJ Cochino Gawin Bene. Tienen que venir más seguidos nomás. Me acuerdo que el año pasado vinieron 16, 17, 18, 19. Era como 4 días seguidos que tocaban. Claro, que tocaban en Valpo aquí. Claro, nos mandaron un tour. Nos mandaron tour, su tour. Claro. Estuvo bueno, me imagino. Yo también me lo imagino. Bueno, ya. Imaginemos que estuvo bueno. Imaginemos. Compadre Bene, queríamos abordar con nuestros compañeros acá de Raíces Poblacionales una huelga de unos trabajadores de Megavisión, un canal que conoce reconocidamente toda la gente, fascista. Claro, que está ubicado en Vicuña Maquena. Claro, y quería falleció. Leer el tema de la huelga que sale acá, explica un poco los motivos. Es bien corto el texto, así que lo voy a leer. A pesar de las caras alegres de la estación por los excelentes resultados que ha obtenido su teleserie Pituca sin Lucas, este jueves, a partir de las 0 horas, aproximadamente el 80% de sus trabajadores se irá a paro, debido a que no llegaron a un acuerdo con la empresa sobre las mejoras en sus condiciones laborales. Son 520 trabajadores repartidos en el área de prensa, reality, camarógrafos, maquillaje, administrativos, etc., los que pararán sus funciones desde este jueves, luego que el día de hoy fracasaran las reuniones que estaban agendadas entre los dirigentes del Sindicato de Trabajadores y los representantes de Mega. Según lo señalado por el presidente del único sindicato de trabajadores de la estación televisiva, igual es importante que haya tal vez un sindicato, ¿ya? Cristian Torres... Son como 520 personas que ocupan ese sindicato. Cristian Torres, los puntos en los que no han podido llegar a acuerdo son el aumento de sueldo, ellos solicitan un reajuste de 100 mil pesos y le ofrecen solamente 30 mil pesos. Además, desean regular los feriados y días libres de los fines de semana, más vacaciones y garantizar las gratificaciones. La huelga se votó el día lunes y fue aprobada con un poquito menos del 100% de votos. Ah, tranquilamente. Sí, o sea, todo el sindicato... todo alineado. Claro, sí. Casi el 100% del sindicato votó huelga. Es una buena señal que tal vez los trabajadores estén afiliados en un puro sindicato, estén unidos y que tengan... Y que estén de acuerdo. La huelga comenzó a las 0 horas de este jueves. Claro. Y estuvieron movilizándose afuera del canal como hasta las 2 de la mañana. Los trabajadores estuvieron como protestando y todo. Lo que yo cacho, independiente del tema de Mega, que para todos los canales igual, que tenía un par de amigos que trabajaban de camarógrafos en un canal, y las condiciones que trabaja la gente que no sale en la tele, digamos, que los claro. que están atrás, los tramoyas, los camarógrafos, toda esa gente, es pésima. O sea, les pagan muy poco y aparte que les pagan nada, muy poco, casi algunos están contratados, otros no. El tema ahí es súper precario. Y lo otro es que no existen los feriados. Sí, si tú, por ejemplo, la gente que trabaja en un matinal, ejemplo, y tenés feriados, de esos típicos feriados que son casi como irrenunciables, que son los del 18, toda esa cuestión, igual se hace el matinal, pues tenés que estar ahí igual. O sea, no existen los feriados, no te respetan esa cuestión. Por lo que ellos me contaban, lo que he podido indagar, digamos. Oye, es cuático igual porque, por ejemplo, bueno, la gente que pudo ver el 9 hoy día, se podrán haber dado cuenta de que no hubo ningún abordaje a la huelga de los trabajadores, de sus obvio. Propios compañeros de trabajo. Sí, entonces, también, bueno, no sorprende tampoco de Mega, ¿cachai? O sea, Mega fue el primer canal privado, se supone. Entiendo que sí. Ricardo Claro. ¿Así se llama? Sí, pues Ricardo Claro. Era de Ricardo Claro. Ricardo Claro. No sé, bueno, o sea, un Carlos canal Heller que... también está metido ahora, ¿no? Sí. Es que Ricardo Claro murió, po. Entonces yo asumo. No sé si Ricardo Claro tiene hijos o no. Es que por eso la pregunta es. Pero que... se supone que queda abajo alguien será a cargo, alguien cercano a él, algún pariente o lo que no, porque en el caso se hizo cargo Grupo Vetia, con ya. Carlos Heller ahí está. Como figura frontera. Que Carlos Heller es el presidente de Azul Azul, po. Dale. Del Club Deportivo de Universidad de Chile. No, a mí lo que me llama harto la atención, está bien claro acá que ellos piden un reajuste de 100 mil pesos, pero yo recalco lo que tú planteas, el tema de los feriados y el tema de los domingos. Porque si tú tienes un sueldo malo y con condiciones malas, ya el hecho de que tengas que trabajar feriado y días domingos, yo creo que ahí superaron un poco el en cómo están laboralmente los trabajadores de esta empresa, porque yo lo que me acuerdo que ahora los malls, los supermercados, por un tema legal no pueden abrir claro, algunos feriados. Está regulado eso. Está ya. Regulado. Incluso hubo una polémica hace poco por el día domingo porque se quería cerrar el comercio hasta a las 17 horas y los empresarios estaban reclamando de que eso iba a generar desempleo, que se iban a perder ganancias, porque... Qué raro. Claro, porque se supone que en los días domingos los malls están abiertos hasta como las 9 de la noche. Sí, hay centros comerciales que están abiertos hasta las 9 de la noche los trabajadores tienen que quedarse hasta esa hora, po. Tienen como el mismo horario que cuando sábado, hacen esas ventas lunes. Nocturnas, tienen abierto hasta las 12 de la noche. Bueno. Así es. Entonces... Perdón el vocabulario. Entonces yo me imagino, por ejemplo, Un exabrupto fue. Perdón. Para la Teletón. Ahora que viene la Teletón. Son dos días de amor, ¿o no? ¿Dos días de amor o no la Teletón? No entiendo. Y los trabajadores 28 horas. Ah, 27 horas. 27 horas ya. 27. Los trabajadores tienen que estar ahí. Los del Banco de Chile, sí, po. Ah, bueno, sí, pues lo del Banco de Chile, me acuerdo que había pasado. Turno que los locos ni siquiera les pagan eso. Eso quiere decir que los trabajadores están ahí porque son parte del canal y lo llevan nomás. No les pagan, po. Yo creo que debe ser un problema de caja que tiene el Banco de Chile. Bueno, tiene que tener poca plata, los huevones, no sé. Claro, quedar ahí como con déficit, número rojo a fin de mes. Debe tener problemas. No, y no hablará solamente de los trabajadores de Banco Chile, que fue el año pasado. Todos los trabajadores trabaja en la tele, po. Del programa televisivo que es la Teletón también, po. Claro, los que trabajan en la tele y tal vez los trabajadores que están. Deberíamos boicotear. En los supermercados, en. Esos mismos trabajadores. En las tiendas. Entonces, es bien denigrante el hecho de ni siquiera tener días de descanso y para poder estar con la familia, yo creo que si tenía un sueldo bajo, no tenías condiciones laborales adecuadas y el hecho de que no podías estar con tu familia porque tu trabajo te lo impide, yo lo encuentro bien, bien complicado. Y no sé, hay un llamado a solidarizar con los trabajadores de Megavisión, la gente que esté pasando cerca de la estación televisiva que está en Vicuña Maquena, que tal vez aporte con algo a los trabajadores, si están manifestándose afuera, si están haciendo alguna... están pidiendo dinero, tal vez con... O están haciendo alguna actividad. Carteles, claro, oye, que la gente se acerque. Lo cuático que es como se van repitiendo. O sea, no es lo cuático ni lo que sorprende, porque no sorprende. Ya nada sorprende. Ya nada sorprende, pero cómo se van repitiendo los nombres siempre. ¿Ah? Dale, dale, o sea, dale, como dale. Que cualquier conflicto que haya así como entre trabajador y empresario, como que a mí siempre se me da la impresión de que va a salir un nombre que ya calláis. Siempre así, te remite a un weón sospechoso. Un weón sospechoso. En este caso, claro, ahora Angelini, este caso ¿quién? Es Heller. Heller. Carlos Heller. Bueno, Brígido, ahí también aguanta a los trabajadores y trabajadoras de que están movilizados, ¿no es cierto? Que están luchando por mejora en sus condiciones laborales. Así que ahí también a estar aguja porque. Si esperan poner el 9 y después de las mil y una noche ver alguna noticia que diga algo sobre los trabajadores, olvídenlo. Tienen que ver en otros medios de comunicación, como siempre lo hemos dicho, alternativo ahí, ver como compañeros y compañeras que están en otros medios alternativos, claro. Escrito, radio o televisión, que están haciendo cosas en internet también, están difundiendo también harta información. Así que esta información yo la enganché en internet. Oye, en todo caso, como titulaba, claro. Decía las mil y una excusas. Se inicia huelga de trabajadores de Vera. Estaba bueno el título, al menos. Igual es cuática la parrilla televisiva de Megavisión. Es bien mala, es bien penca en ese sentido. Bueno, la televisión en general es penca, pero yo encuentro que Megavisión tiene algunos programas muy malos. Ya tenían Lucho Jara de la Pati Maldonado para partir el día ya del terror. Ya me duele la cabeza y la guata al mismo tiempo. Terminar la semana en la noche con el Quique Morandé. Sí, eso es lo que. ¡Sale para allá, bo! Sí, bueno, a eso me refería. Las teleseries turcas, esas, aunque. Pero es un festival. Realmente terminan exaltando caleta también el tema del machismo. El loco le ofreció plata para que se la comiera y después y están todas enamoradas del loco, güey. No la veis nada. No, hermano, sí, güey, de que escuchís las conversaciones. Ay, no, compañero que le va a ir. Ya, ¿para qué? No hablan de la bola. En la micro. Yo he escuchado hablar en todos lados de la televisión. ¿Para qué? Si la veis, Matías. Sí, sí la veo. No, te estoy jugando, pero. Si la veo, compadre. No se enoje, no, pero lo que dice el Matías es cierto, po. La gente está preocupada de esos temas. Pero esa es la idea también, po. Que la gente se preocupe de esas tonteras. Sí, pues sí que hay como un tema de conversación en la mesa, cuando vaya a comprar el pan, como tú decías, en la micro, los mismos compañeros de trabajo. La pega, si me siento a almorzar y me entero toda la. No, incluso no lo es que necesario tú decís, verla, wea. Incluso lo que tú decís, pues uno ni siquiera ve esa cuestión, no cachas ni el nombre de la teleserie, pero de repente, no, la Chirasade. Y. Ah, vos la veis. Pues, también la veis, Vene. La Chirasade, vale, sí, ¿qué pasó en este capítulo? No, pero eso, pues, es como bien, bien cuático la parrilla televisiva de en general, hermano. No, sí, pero yo encuentro siempre tenía como. Pero el 9 sí, eso tiene esa característica de ser una caca seca en el aire, así como que. Todo con lo que dijiste ya. Todavía no se me pasa el dolor de cabeza. Diste como tres nombres que sí, todavía se me revuelven las tripas. Los personajes que salen, po. O sea. No, mal. ¿Y la jueza en la tarde o no? La jueza, ¿no? O la doctora Polo. Todos los canales hay jueces que andan juzgando a gente. No sé qué onda. Y esa es la otra, güey. Que de repente sale un canal de reality. Todos los buenos reality. Un programa de jueces. Todos los buenos jueces. Ahora un programa comida. De un DJ. Todos DJ. Una güey de comida. Todos comen. ¿Qué onda? Se le ve la creatividad de los güeyes. Y aparte los comen del cable. Los copian del cable. No, ¿y tú crees que se le ocurre a ellos? Sí, aquí hay una lumbrera. Oye, vamos a hacer un reality de cocinero, güey. Nunca se ha hecho. Eso nunca se ha visto. Sí, güey. Copian, copian hasta los nombres, hermano, no, los formatos. Si pudieran traerse a los mismos participantes, en la haría. Es patética la weá. Patético. Pero sí. Bueno. No. Ahora van a traer una cuestión del otro día, está cachando el reclame. ¿De qué? Una weá de canto. Ya, ya. Como eso no se ha visto. Replicado en Estados Unidos, no visto Inglaterra, nunca. Diferente al lado, y lo traen para acá. Eso es nuevo, ¿eh? También, me gusta. Oye, agregar que también en el tema de la movilización de los medios de comunicación hay un problema en la radio ADN que la quería leer, también es corta, una noticia que salió en internet. Póngale. Que dice que El día viernes 10 de octubre, la gerencia de Iberoamericana Radio Chile, el holding que concentra 11 emisoras del grupo Prisa, determinó el despido del periodista Juan Guerra Aguilera, quien hace 5 meses fue electo dirigente de nuestro sindicato. Esto vulnera las leyes y constituye una práctica antisindical que busca intimidarnos cuando el segundo juzgado del trabajo de Santiago está por dictar sentencia en la demanda de la unidad de RUT en contra de la compañía, acción con la que buscamos defender el derecho de las y los trabajadores de todas las empresas que puedan sindicalizarse. Además, este artículo pone en entredicho el proyecto periodístico de Radio ADN. Sus jefaturas no fueron consultadas en este despido injustificado, vulnerando el procedimiento regular y cuestionando las determinaciones que toman las jefaturas de las emisoras. Nos preocupa que un medio de comunicación que se basa en generar un contenido pluralista pueda ser convertido en un proyecto sesgado que incumpla la ética de informar que debe poseer el periodismo en resguardo del derecho de la información y de la libertad. Creemos que desarrollar empresas en Chile debe partir por cumplir la legalidad que impera en el país, y cuando se maneja un bien nacional de uso público como es el espectro radiofónico, se requiere que sus administradores sean cuidadosos. Llamamos a la autoridad del Grupo Prisa a vigilar el desprolijo manejo que están desarrollando las gerencias de IAR, y ante esto interpondremos acciones judiciales para que se sancionen las prácticas antisindicales y nuestros dirigentes sean reintegrados. Eso me quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro. Es cuático igual conceptos que salen ahí, que son así como finalmente lo que debería ser, pero suenan incluso como utopía. El tema de la responsabilidad del periodismo, de generar un periodismo pluralista. Una utopía. Es una cuestión que finalmente debería ser así, pero suena casi utópico. Porque no hay. Porque no hay medios independientes. No, si no existe no eso. No existe, po. Pero es lo mismo. Hay 5 o 6 radios que son del mismo dueño. Justamente, eso estaba pensando. Porque tú partiste hablando, leyendo en el comunicado, decís que es un holding que se hace cargo como de 10 radios. Claro, una cuestión así. Entonces, finalmente te ponía a contar la cantidad de radios que existen, que son las que tienen mayor capacidad de audiencia, y te das cuenta que son 3 o a lo más, ya te doy 4 holdings los que los manejan, y son hartos menos, son como 2. Entonces, ¿cuál es el pluralismo? Y al final te vaya a remitir a los mismos personajes. ¿Quiénes son los dueños de estos holdings? ¿Ah? ¿Cuál son la parrilla de avisajes que tienen? ¿A quién contratan? ¿Te fijáis? Entonces, ¿dónde está el pluralismo si contratan a la gente que de alguna manera no los va a poner en aprietos? Que no, no, o sea, que son, digamos, dóciles ante sus intereses. En la radio también hay hubieron un par de tiempo atrás personajes que también son nefastos. No, claramente. Que salieron de la televisión y los pusieron en la radio porque tienen que ponerlo en alguna parte. ¿Cómo quién? Checho Irane, po. Pues tener a Checho Irane, po, man. Claramente. Un personaje asqueroso, po, hermano. Asqueroso. No, es un ignorante, no tiene idea de nada. Yo me acuerdo una vez que acordé sin ser un fan de Marcel Clot, porque creo que también no, por ahí tengo muchas críticas también con él. Una vez que le hizo una entrevista a Marcel Clot. Y de verdad que demostró una ignorancia el hombre, bueno, no sé, ¿qué diablo está haciendo como entrevistador si no tenía idea de nada? Él se carga un espacio importante en una radio. O sea, en Radio Agricultura también es como tener a Pati Maldonado en el 9. Sí, bueno, sí, pues ya sabemos lo que es Radio Agricultura. Pero, y lo otro, el otro tema que sale ahí nombrado, el tema del espectro radiofónico, que es un bien de uso público. Claro, y que sabemos cuáles son una mafia. Y estamos hablando, o sea, nosotros aquí estamos transmitiendo para el puro Lo Espejo por la radio porque no nos dejan transmitir para más. Exacto. No dejan subir más la antena, no dejan que aquí ocupemos más, o sea, que podamos llegar más lejos. Nos limitan. O sea, si nos están escuchando en otras comunas es porque está el internet. Porque existe internet, claro. Pero el espectro radiofónico no es un. Aquí en Chile. No es un bien de uso público. Está completamente controlado por esos mismos holdings. Sí. Y el aire, loco, está controlando una señal que está andando en todos lados. Exacto. Y pasa lo mismo con la televisión. El tema que peleaba tanto, tampoco otro personaje, sin estar de acuerdo con él en muchos aspectos, pero lo menciono porque él le dio color con el asunto, que el Ominami, que cuando empezó a pelear por el tema de la televisión digital. Ese espacio que todavía están peleando en el Congreso, no sé cuántos años llevan peleando con la cuestión. Si se hace una buena ley, tú en tu casa podéis poner un. Hacer tele. Podéis parar un programa de tele que te pueden ver cerca, así. Si tenéis un par de equipos con la tecnología que hay ahora, que no es muy complicado, podéis parar un programa, podéis parar un canal de televisión. El tema es lo mismo, lo que tú estás diciendo, Mati, que está controlado cuáles son, quiénes son los que pueden transmitir y quiénes no pueden transmitir, pues te fijáis. Pero finalmente hay un mafia. Dueño de lo que anda circulando en el aire. Sí, pues. Dueño de eso. Parece ser una esquizofrénica querer ser dueño de todo y apoderarse de todo para venderlo todo, para de todo sacar plata. Un control también de quienes son dóciles a los intereses de los poderosos. Hace un tiempo atrás, cuando hablábamos con el Quique, ¿te acordás cuando vino el Quique de Eco? No, pues, de agencia de medio. Agencia de noticias. Agencia de noticias. Y de Eco, sí, también. Acompañando en Eco un comunicador, un trabajador de comunicación, un compañero. Nos hablaba de las diferencias que habían, por ejemplo, entre el espectro radiofónico que se puede ocupar aquí y en México. Era abismal. Ah, me imagino. Como, no sé, una radio comunitaria en México. O sea, en Argentina 10, también te decía. Y aquí con uno, así una wea así, ya, pero. No, una burla aquí. Todo así restringido. Que, bueno, o sea, ahí también aguante todos los trabajadores que se están movilizando, organizados y todo. Y todo, ¿no? El asunto. Y ahí también para que la gente se esté aguja ahí también, porque si están trabajadores de medios de comunicación, olviden lo que en esos medios de comunicación van a abordar esos temas. No, y no tenéis cómo elegir también, pues, por ejemplo, si queréis sintonizar la radio, no tenéis una real alternativa en que sea una radio que tenga cobertura nacional, que alcance a toda, a todo el país. Es como que sea complicado. Pluralista. ¿Cachai? Claro. Agricultura, por ejemplo, la agricultura, sí. Esa radio la han escuchado, es de verdad, es del terror, güey. Es del terror. Yo he escuchado unos comentarios, por ejemplo, en la mañana cuando me iba en la micro y escuchaba Agricultura, el análisis noticioso, no acuerdo cómo se llamaba el periodista, pero era Chechuirana, gran periodista. No, era del terror. Incluso la música que colocan, siempre yo me daba cuenta que es la misma. Y como que la van repitiendo nomás. Y como que se escuchan los mismos grupos, tanto chilenos como extranjeros. Hay radios que lo más importante que están mostrando no es la música, sino que es la generación de discurso. Lo mismo que la tele. Sí, claro. Todo el medio de comunicación masivo que está controlado por el poder, finalmente ese es el rol que quiere cumplir, de generar discurso, de generar opinión pública, controlar la opinión pública a través de la generación de discursos que le acomoda a ellos mismos, Yo la única radio que a veces me he dado cuenta que tal es un poco más distinta es como la radio de Universidad de Chile, pero... la radio de Usach. Los de Usach. Los programas de discusión, sí. De opinión, sí. Son radios como más independientes, claro, sí. Como que pueden llegar a que ser, son entre comillas más hippie, más relajado, más, claro, y pueden tener una parrilla quizás un poco más plural en ese sentido, claro, pero es no, que no depende música, tanto opinión, tanto no, del avisaje tampoco, entonces están como claro, más libres, claro, esas, pero y la AM como ha muerto también la o sea que imagínate un programa así como el de nosotros en un canal abierto, po. O sea que donde una radio vive del avisaje, ¿quién crees que avisaría esta weá? Nadie, po. O sea ¿quién le... Nadie, pues. Banco de Chile. Gentil auspicio de. Claro, ¿de no, quién? ¿De quién, po? Claro. Aquí con el puro auspicio de Don Floridor estamos aquí, po. Sí, bueno, vale, Don Flori, no. Aguante. Aguante, Don Flori, muchas gracias. Sí. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temitas, brother? Para distender un poco la conversación. Si quieres, nos pueden llamar, cabros. No sean tímidos ni tímidas. 22-564-3848, pero de vuelta de los temas. De vuelta de los temas nos llaman. Así es. Eso sería Raíces Poblacionales de la esquina de Tuchureja. Cochino Cagüín Bene. Miré por una cerradura. Sí. Miré. ¿Qué digo? Miré. los lápices cruzando el vértice de un simple cuadro audiovisual. Material soberbia, acá sonamos mal. No deberá alardear el menos malo haciéndolas de grande por la clica del piño que manadas el síndrome. Prueba nuestra idea, fórmula clásica y tajante nunca expira. Esta letra encarnada no respira porque observa y busca cierta precisión. Representa enormemente y corazón deforme es fuerte el francotirador. Un narcodomador burla el sistema y guarda la mitad del tiempo. Reparte el peso, convierte el tramo. No hay dos sin re ni dolor sin pasar. No, no juzgues, nadie es condecorado por hablar de más. Es más, la vara no alcanza a medir la franca evolución sudaca y las placas remecen nuestro olvido. Así es más fácil avanzar, morder las piedras, andar las cuadras, tragar la hierba. Nada es por nada, no, recuerda que todo está diseñado para que pienses que está bien. Pregúntales, no saben, si no aparecen te ves. Nuestra música mágica, el sustento de un alma llena de felicidad y gangrena y que por suerte no se ve. El mundo entrega puertas con carteles de no entrar. El mundo es una orquesta, su música te enferma, te sana, te ciega. Y por mientras el mundo entrega puertas con carteles de no entrar. El mundo es una orquesta, su música te enferma, te sana, te ciega, despierta. Un caporón apurón, labura viola en tu reglón. Deja que el peón se coma al rey y ocupe su sillón. Buenos por lo que son, no por lo que podrían ser. Y así que sigan esperando y pinten las hojas caer. No hay mapas pa'l papel y puedo hacer arder tu cuerpo con solo pensarlo. Así de eterno somos, lo sé, sopesé y esta sed no se calma con nada. Sin azúcar mi desgracia, yo transpiro mermela. No me gustan las preguntas en general, pero que va, mi corazón es de greda y se renueva invierno, ¿qué tal? En mi celda abierta crece hierba fresca, mientras no la vuelva a cerrar habrá merienda. El mundo da vuelta y no encuentra la tuerca suelta. Vos rescátame un pelpa, lleva este paquete a la cresta. Los perros ladran, sí, la policía te arresta. Las gatas duran merca, permutan dulzura en la selva. El mundo entrega puertas con carteles de no entrar. El mundo es una orquesta, su música te enferma, te sana, te ciega. Y por mientras el mundo entrega puertas con carteles de no entrar. El mundo es una orquesta, su música te enferma, te sana, te ciega, despierta. Si la mierda flota, déjala que corra despacio. Cada 50 metros se limpia del grano rocoso. Reconoce lo espeso, voy despacio. No soy fans de nadie, solo respeto para escritores. Lágrimas negras al paso del tiempo. Abolición, perdón, la cicatriz en el cuerpo. La calle más húmeda es mujer, difícil piénsalo. También camina en el barrio, sin temor, bro. Silueta en muros, libre escritura salvaje. En bóveda captura un cielo, azul y parajes. Traje música en forma de rabia, pena, malestares, sociedades y claves de soles. Al terminar mi vida, celebre, no llores. Yo como todos me extingo y dejo algo al oído. Escuchen mono mascando ginseng. Se quemará primero el mundo, por poco pago, no lo sé. Seres caóticos, simpáticos, como que no. Si no conoce el nombre, no, entonces no. Saque de su boca lo que está de más, no suena. El problema es que les gusta y el problema es que aquí está. Uno a uno, como debe ser exacto. No merecen oír la música, gestora de viajes brutales. Me explico, trabajamos con ideas. Que llore la Magdalena con esta jarra de agua fría. Aprendemos también que las llaves de estas puertas de la percepción son las propias sustancias químicas del cerebro. Pensamientos están con un ojo en blanco, dejado mucho adornado a rap, sigo adogado, música, rap vomitando. Cada micro controlo, a este ritmo mando lo mío, estilo destrozando. Armando sigo jugoseando, hablando, veras culias pisando, aplastando. A esto sigo aportando, te molesta que el rostro esté cabeceando. Con lo puro duro que está cenando, mi cuaderno llenando con mi vocabulario. Que ocupo fumo de rolera fuerte si es necesario. De arriba soy empresario, si damos más en el escenario, hacerla como sabio. Chingando marimba mientras veo como los bancos se queman. No es mi problema, solución al dilema, destrucción al sistema. Asesinato, chancho, capital, criminal, explotación laboral. Proleta, organiza y pelea, erosión, nacimiento de la estructura neodesigual liberal. La tarjeta marca rojo en la micro, pero paso igual. Conflicto social evidente, pandilla consciente. Niego la autoridad, chupelo mi teniente. Voy contra la corriente, escupo pa'l presidente, entiende. Y no podrá evitar que con estos rimas los giles el paño le raje. Te agarro atajo la lengua, cállate, escucharte me da coraje. Lo demuestro con estos sonidos de alto voltaje, como el robalonizaje, letra ultraje del lenguaje. Yo desde mi barrio hablo así de fuerte y claro. José marihuana, caro, represento y no paro. Que a veces me espalda, pero pensar que mucho quieres ser primero. Que te miren por el marra, pero hombre, hay un pero. Que cuentas el certero, verdadero, que tu porte sea 11 de la izquierda. Y el reggaetón lo mando a la mierda, me mantengo en esta wea pa' que no se pierda. Me maliste gil el culo que habla mucho, no fuma ni hierba. La avenida lo tiene con un tío porque todavía no superan su jerga. No compro duro, veo sencillo, plástico, raberío, vitillo. Con estilo fino, mi esquina dobla, estudio, nebrío de filo. Si todavía estoy en lo mismo, piénsalo y tiro. Asimilo la situación, date cuenta, no hay evolución. Intención, sentimiento, ni corazón, no lo digo yo. No te puedes distorsión, no te puedes dar la mala solución. Prueba de la calma. Controlando impacto, te bala con los dientes. Boca hablo sucio, indecente, tengo la cabeza caliente. Necesito desahogarme. Estudiando en sí, picado valiente. Con los beats de los guas, pasado a porro, suena potente. Pa' que el pueblo pobre se levante. Intelectuales con esta métrica, vamos a fundirle la mente. Voy a gritarte, terrible fuerte. No vaya a escuchar igual, aunque se corte la instrumental. Todos comunes y corrientes. La manga jarana es fiel a la esquina. Zapatilla y los cables, bro, esta es mi gente. Cabro de pobla, sonido sucio. En la cocina, está bling bling, le echamos la mea a tu limusina. Salsa, tira, sativa, colusión, real. Rima enemigo y la carota ahoga. El mismo que tapa fasca, me escalata, mastica rata, ahora le toca. Le te molesta, sufrí pa' tu bello momento, letras de cloaca. Como rocas, poca droga, pintura, cultura. Yo fui de la basura pa' que tus putas no presuman. Lo menos te resuma. Ya los pago los radios, tu monito, sistema, tu bling bling. Yo estoy en su luma. Pa' casa de porro, siempre ha estado killer y sin Takuma. Campeón en la cepa, que a dos de nadie sabe guay. Yo sigo manteniendo tus pesos, pluma. Toma, deja que este ha sido tu lúpulo para entrarse carcoma. Rapero, se acabó la hora de la talla, el chiri tira broma. Con cadencia de clase obrera, esto representa a los cabros de la escuela. Los que terminaron en cana por levantar la toma. Voy en mala, debo con mi vómito tibio, con bili flema. Ya no nos consulten si esto es ra o no es ra, que batalla no es tema. Esto suena como el choque, los platinazos. El martillazo sobre el clavo con fuego, forjador acero. En el vertedero se escondieron los carabineros. Los saques se pegaron y fingieron, juraron que no los vieron. Somos certeros, cuadernos llenos. De repente mi rima remete, con cada lápiz paste equivalente a la tinta que pinta 90 billetes. Sodomizamos la suerte. Hemos vuelto, cabro, después de unos temitas que puso J. Locuaz. Ojalá, espero que se hayan relajado, que hayan disfrutado de lo que nos puso nuestro DJ. Así bueno, que no puedo reproducir lo que me ha dicho. Así que, Matías, ¿qué tema escuchamos, por favor? El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Johnny Allen, que lo sacó hace poquitito, ¿no? Un trabajo que sacó hace poco Johnny Allen, y el tema es con Matías Chinaski, 2014. El tema de Johnny Allen que sacó, bueno, que escuchamos al principio de esta tanda musical, era con Matías Chinaski y se llama El Cerrojo. Y el segundo tema que escuchamos es parte de una banda local de aquí, amigos de la casa, la banda El Loco Ronnie. Unos forajidos. El tema era Barricada. Barricada. No. Bomba casera. No. Lirisita Kuma. Lirisita Kuma. Estaba cerca, estaba cerca. Lirisita Kuma. Oye, recordé que ese tema tiene un videito, estaba hablando. Ese tema tiene un video en el YouTube. Sí, si está en YouTube. Lo quieren ver. Y bueno, ese video está hecho por Charlie Majestic. Así que un saludo para nuestro compadre Charles Manson. A la distancia, ahí. Lo he visto hace rato, pero bueno, un abrazo, compadre Charles. Un masacrón del graffiti. Oye, recordar que el día sábado vino Tocata acá en. ¡Ea! ¡Ea! Acá en la Caro, ¿no? ¿Dónde? Sí, aquí en... bueno, este sábado va a haber una tocata desde las 12 del día. Es con un encuentro de graffiti, ¿no? es Escucha Rap Volumen 2. Esta se hizo en octubre del año pasado, la primera versión, y este año se realiza la segunda porque la primera versión estuvo muy buenaza. Sí, llegó harta gente. Así que, bueno, es este sábado 18 de octubre, desde el mediodía. Bueno, los grupos igual empiezan a tocar un poco más tarde, así que para que van a llegar a las 11 de la mañana a la tocata. Pero igual va a estar la tocata más o menos desde las 3 de la tarde funcionando el tema. Pero desde temprano van a estar pintando los cabros el muro. Y esto es en Avenida Clotario Blest, casi en esquina Lincoln. Ya. Por acá, por la línea del tren. Pero ponle entre Callejón Ovalle y Lincoln. Ahí hay una placita, claro, con una cancha placita. De fútbol. Una cancha. Pero de fútbol. Llegando por Clotario Blest, es llegando a Lincoln. Hay una cancha de baby fútbol, está el parque Pablo Neruda. Bueno, ahí y hay unos muros que están grafiteados ahora y se van a renovar los grafitis de ese. Sí. Va a estar la banda de Loco Ronnie, ¿cierto? Va a estar Stephanie Vázquez, Big Bola, va a estar tocando el Maigre Viera, el Solo Pablo, gente de acá del sector va a estar animando el ambiente ahí musical de la tocata. Así que para que vayan, es gratis, al gratín. Al gratín. Van a haber cosas ahí para el comestible y todo el asunto, van a estar así ahí que, también movilizándose los cabros. Es gratis, así que pueden entrar por moneda. Qué así fun. Que eso, cabrón, latina, así que música al aire libre, graffiti y buena volada ahí en el parque. Así que ya saben, ya, Avenida Clotario Blest llegando a Lincoln. Entre Avenida Lovalle y Lincoln. Exactamente. No sé, pues la gente que viene de otros lados puede tomar la 119, los deja ahí mismo. O la gente de la cara se puede ir por el paso ahí de Santa Anita con Buenaventura y está al frente. Pues. Claro, por Buenaventura, el paso Santa Anita, para acá, para allá, corta. Así que para que vayan a darse una vuelta este sábado. Este sábado. Así que aproveche la gente ya. Igual hay poco espacio. No cago, el año pasado estuvo, pero como masacre, como dicen. Visto al Bene como terminó de contento en esa tocata. Terminó contento. Feliz él. Qué bueno. No, claro. Me acuerdo ahí, sí, hubieron unas batallas de Bray también. De Bray, sí. Sí, masacre también. Se metieron el casco en la bicicleta del Memo, ¿no? Ah, también. Giro de cabeza con el casco del Memo. Giro de cabeza. Y dejaron todo raspado ahí. Bueno, pero son gajes del oficio. Así que eso, cabros, para que el sábado vayan a darse una vuelta. Eso, pues, cabros. Una noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Pero que era una noticia aún y queda tiempo, así que se puede sacar. Póngale no. ¿Qué iba a decir algo? No, dale más. Una cuestión en torno a las noticias, cosas que han pasado acá. Ayer fue, ¿no? Que se declara culpable al cura John O'Reilly por abusos sexuales contra dos hermanas. Sí. En el colegio Cumbres. Ya, un par de cosas que decir sobre esto, a propósito de los Legionarios de Cristo, que los Legionarios de Cristo son una congregación católica, por cierto, que tiene en Chile por lo menos bastante influencia, son dueños de colegios, que son el Colegio Cumbres, que entiendo que hay dos, solo en Santiago, me parece que fuera Santiago hay otro, y son dueños de la Finisterra, de la universidad, la que está en Pedro de Valdivia con Pocuro, Providencia. Lo que ocurre con el caso de los Legionarios de Cristo, que ya habían estado bajo este mismo tema de abusos a menores, que había sido acusado su líder, su fundador, claro, que es el cura Maciel. Exactamente. Mexicano, ¿verdad? Que hace un tiempo atrás le ocurrió lo mismo y hubo toda una red de protección, ¿verdad? Hay gente que seguía oponiéndose y acusaban que era una suerte como de vendetta interna dentro, que existía de pugnas de poder dentro de la Iglesia Católica, del cual él quedaba absolutamente libre y no tenía ninguna relación con lo que se le estaba acusando. Bueno, hubo mucha gente que lo defendió. Recordar que esta congregación se había hecho cargo de... Hay todo un negocio, ¿verdad?, que tiene que ver con la educación. No, y también a Maciel lo querían... Canonizar, sí, todavía me acuerdo. No sé si se habrá concretado eso, no tengo la información, pero me acuerdo de ese proceso y todo ese tema que habían hecho por los medios de comunicación. Entiendo que hubo una desvinculación del Vaticano a partir de estas denuncias. Y los, de hecho, los Legionarios de Cristo se opusieron a la sanción del Vaticano como congregación, estaban en contra. sea, una red de protección súper grande dentro de la lógica interna que tiene este grupo, que es como una secta, es como una especie de rémora que tiene la Iglesia Católica, que son muchas, digamos. El asunto es que ahora ocurre esto acá, pues, que era el líder de los legionarios que hay acá en Chile, que este cura que es irlandés, ¿verdad? Que fue, entiendo, director de los colegios Cumbre, y estuvo a cargo también tuvo un cargo importante dentro de del directorio de la Universidad Finisterra, que los legionarios, si no son dueños, son parte de los dueños de esa universidad. Y también el vínculo que tienen todas estas congregaciones, tanto los legionarios, ¿verdad?, como los Opus Dei, con los grupos de mayor poder que existen acá, pues, de los grupos políticos, empresarios. Exactamente. Que les dicen los millonarios de Cristo. Lo que me preocupa a mí, que, y también tiene que ver con un poco lo que decía Maciel, era el tanto que se demoró el juicio. Me acuerdo que igual lleva harto tiempo el tema del juicio al cura. ¿O'Reilly? ¿Caradima? También se demoró el juicio. John O'Reilly. Pero se supone que ayer el tribunal lo declaró culpable. Sí, y a propósito de esto mismo, hay una periodista, no sé si es chilena, me parece que una periodista chilena que escribió un libro sobre el tema de los legionarios, y que ella como que ahí describe todas las redes de poder que existen dentro de la congregación, que tiene una lógica interna bastante brutal, donde se respetan las jerarquías y existe una suerte de secretismo, ¿verdad?, donde está todo diseñado para que este tipo de cosas no se vayan, no se digan. Entonces hay curas que saben que estas cosas están pasando y no lo pueden decir por una cuestión de jerarquía. Ella lo describe bien en su libro, ahí salió un artículo, me parece que en El Mostrador, sobre esta cuestión. Y al parecer estas cosas se sabían, como, bueno, ya es una historia más o menos conocida, digamos, y nadie había hecho nada, po. Pero dentro de todo no deja ser importante, Mati, que un cura como este, que está vinculado, como decíamos, con el Bené, a grupos súper poderosos que son súper importantes, a propósito de lo que hablábamos en el espacio anterior, y finalmente declarado culpable, ¿verdad? Y lo increíble y lo sorprendente es que todavía existen dentro del mismo colegio gente que lo protege, porque todavía cree que el tipo es inocente. O sea, lo mismo que pasó con este otro loco, ¿cómo se llama? Con el Maciel. Maciel. Bueno, también, igual, otro tema que ha estado dando vuelta también es el tema de cómo, bueno, y también tiene que ver con el poder que tiene la iglesia, del sapo esático. Eso es lo que te quería agregar yo. Ahora, a propósito de eso, salió un comunicado, entiendo. Sí, acá dice, en torno a que si había sido Satio o no, el que había acusado a... Que al parecer no fue Satio. A José Aldunate, a Mariano Puga y Enrique Berríos. Y al cura Berríos, sí. Claro, mira, lo que dice acá, la parte bien breve voy a hacer. Dice, lo que el arzobispo sí ha hecho en este sentido es responder a la solicitud de la Nunciatura Apostólica en Chile, de enviar las distintas declaraciones que han hecho estos tres sacerdotes y que han aparecido en diversos medios de comunicación. Estas declaraciones tienen que ver con el aborto, que cuestionan los poderes de la iglesia, que los poderes en general. No, y también tiene un discurso de clase, por ejemplo, no, con el cura Mariano y con el cura Mariano Puga. Y con Puga también. Vi el otro día, no sé si lo viste en El Informante. No lo vi. Estuvo interesante la entrevista. ¿Lo viste? Yo caché la otra, la del interesante, es bien choro Puga. Puga, sí. Yo he cachado algunas otras cosas que ha dicho. Y Berríos estuvo como 3 años en África. África, sí, claro. Como 3 o 4 años. A la llegada lo entrevistaron. Sí, también, ese también estuvo interesante. Ese también estuvo bueno, porque tiró el rollo de las escuelas, por ejemplo, escuelas pardicos, escuelas papones. Claro. Tiró el rollo así como el tema de la educación, involucrándose de alguna manera con la Universidad de la Cota 1000. Claro, claro, y tiró el rollo así, pero brígido. Y... Claro. Sí, son esos curas que hablan porque hablan directamente clase. Del sistema. También habló un conflicto de clase, exacto. O sea, que es cuático de que escuché a cura en el contexto de hoy, sí, claro, reconociendo un conflicto de clase, sí, que no lo reconoce nadie. No, era interesante lo que decía Puga el otro día en El Informante, porque le preguntó al periodista, entonces usted tiene opinión política, y él le dice, ¿de qué le sorprende? Por supuesto que tengo opinión política, pero obvio que tengo opinión política, y mi opinión política es que este sistema es un sistema de muerte, y no lo digo yo, lo dice el Papa, entonces, ¿de qué me van a sancionar? Y es muy choro, y le dice, ¿y usted no tiene miedo que lo sancionen? ¿Pero por qué? Si el Papa lo está diciendo, o sea, ¿cómo, quién me va a sancionar? Yo me siento súper libre de lo que estoy diciendo. Decir que, por ejemplo, Berrío y Aldunate son curas jesuitas, no sé de qué congregación es Mariano Puga, pero se caracterizaba por ser el cura obrero. Creo que tomó una determinación de trabajar en algunas fábricas con unos sacerdotes, no sé en qué época, este otro loco, para saber lo que sentían los que trabajadores. ¿Quién fue ser cura? Que García Huidobro. García Huidobro, claro. En el sur. Sí. Que claro, también tenía. Como el movimiento ligado al movimiento mapuche, claro. Y el loco dejó de ser cura. Sí, claro. Se salió del agua y criticando así brígido. Hasta los jesuitas también. Sí, era jesuita. Sí, él sí. Era jesuita. Sí, igual es cuático como los locos desde dentro y también se están saliendo, como en el caso de García Huidobro, de el cuestionamiento a la estructura eclesiástica y a la postura que tiene la Iglesia Católica hoy en función de los temas que están siendo, valga la redundancia, temas. Bueno, están en boga en la sociedad, claro, discutiendo, se están debatiendo. El tema de la educación, ¿verdad? El tema del trabajo, el tema de la pobreza, el tema de los derechos humanos, de riqueza, que tiene que ver con la restitución de los derechos a la diversidad sexual. Y son temas que yo encuentro toda la validez que lo diga un sacerdote. Yo creo que son temas que. O sea, que debería ser así, de los desposeídos, de los que no tienen, de los que no. De no sé, po. No sé, si lo que debería causarnos extrañeza es que son tres o cuatro nomás, po. Debería decir, si son los curas, son muchos más, po. Eso es lo horrible de la cuestión, po. Sí. Y que, entre paréntesis, si fue Sati o no fue Sati, un poco da lo mismo. Y lo ridículo y lo patético es que se pone sobre el ¿cómo se llama? El sillón de los acusados. Estos tres curas que tú los veís y por donde los veáis son tipos de verdad. Y cuando pasó el asunto de Karadima, Sati y Errázuriz se quedaron callados, no le dijeron a nadie, y los tipos sabían, pues. Y eran parte de la red de protección de que estos curas llevaban cuántos años abusando de cabros chicos. Y los buenos no dijeron nada, pues. Claro, y estos curas que son de verdad, no, los huevos. Lo que quería decir yo, que era la opinión que representaba lo que siente la sociedad, lo que se está viviendo día a día. Yo creo que. Porque están ligados igual de alguna manera. O sea, uno. Yo en lo personal, no, mi visión así como en términos religiosos, no, yo no soy creyente ni parte de ninguna iglesia y no, como que no. Yo creo que ninguno de nosotros. Pero, claro, nosotros así como en general, nosotros como programa no adscribimos a la religión ni somos creyentes, pero el ver a estos locos, estos curas, no sé, yo el tema es que me moviliza de hablar este tema es más por su calidad de ser humano que por lo que representan. Sí, por cierto. Son personas que... Son personas valiosas. Y son valientes y tienen opinión. Son parte de una estructura poderosa que tiene una opinión y que siempre históricamente ha estado ligada a los poderosos. Locos que disienten de eso, por locos que se desmarcan de eso y que están con quienes han debido estar toda la historia. Exacto. Y con los pobres, con los trabajadores, con los que no tienen. Recordar también ahí a otros sacerdotes, por ejemplo, está el Alfonso Baeza, que vivía acá en Lagaro. Claro, que claro. Murió, que sí, estuvo claro. Ligado con el tema de los presos políticos, los derechos humanos. Bueno, hay varios. Pierre Yarlán. Dubois también. Pierre. Y hoy incluso... El mismo cura de aquí, de Lagaro, ahora. ¿Cuántos años lleva aquí el loco? El padre Vicente. Sí. Pero yo quería recordar un hecho que había ocurrido acá en Lagaro, que está en el libro de Don Orlando, pero yo igual cachaba la historia. Es que hay una anécdota de que el primer cura obrero, que trabajaba y era cura, que estuvo en Chile, era un cura de acá en Lagaro, porque estaba en la iglesia que está ahí en Pío XII con 19 Sur, en el sector F, que se llama el cura obrero. Y era tanta su unión o su lazo con la gente de la población y el trabajo que hacía acá en los sectores más populares, que cuando lo iban a cambiar, porque cada cura tiene un periodo en un lugar, pues después se los van rotando. La congregación te mandas para distintas partes, no sé, por un tema de experiencia, no cacho qué onda. La población lo secuestró, pues la gente de acá la cara lo secuestró a él. No querían que se fuera. Y no se lo pudieron llevar, pues. Entonces, ¿quién fue que también vivió para acá al lado de la cara? ¿Lo cierra Pierre Dubois o André Yarlán? Pierre Dubois también vivió acá. ¿También estuvo acá? En Los Espejos. De hecho, el Pierre Dubois vino a alguna actividades que se hicieron, bueno, otras personas de la conmemoración de la matanza aquí en La Caro también estuvo aquí, yo lo vi. De más. Está así súper avanzado de edad. Sí, claro, estaba ahí. Y el hombre igual venía para acá, para La Caro. Yo lo vi un par de veces así hace años. Lo vi aquí al hombre, vino para acá y venía con gente y, que lo ayudaba a movilizar. Incluso igual, el cura Alcina, que fue el que mataron en el puente, en un puente allá en el Mapocho, el los Mapocho. Militares para la dictadura, sí, claro. También él vivía acá en La Caro, pues vivía con Alfonso Baeza, que eran unos curas que... Los curas obreros, po. Los curas que... El Pierre, cuando murió Don Pierre, igual cuánta gente fue a despedir. La gente en La Victoria lo quería caleta, po. Sí, claro. Aún está en la memoria del pueblo, en realidad, po. Son personajes que yo creo que son más allá de sus formas de pensar o la calidad humana. De lo religioso que son y todo el asunto, es la calidad de ser humano. Exacto. Que son locos. Son locos súper derechos, que han sido consecuentes, po. O sea, tengo una foto ahí de Pierre Duval en una bicicleta. En una bicicleta parado al frente de un milico y con un montón de pobladores y pobladoras detrás de él. Y el loco parado así, brazos cruzados así, plantado al frente del loco y se le paraba todo. Y hay imágenes de él en documentales donde con mano alzada parando a los zorrillos, la dictadura, a los así, pacos. Sí, cuando los pacos estaban disparando, los milicos disparándole a la gente y al medio el loco metido. Y luego podría haber, él siendo extranjero, podría haber tremendamente valiente. Casa, podría haber pirado, sí. Podría haber dicho, es que yo me quiero ir para mi casa, pero el loco se quedó en La Victoria, por mal. Así fue. Así que, bueno. Bueno, así pagó el amigo de él, po. Si le llevó un balazo. Vamos cerrando, ¿no, cabrón? Sí, nos metimos en la bola. Ya. Oye, cabros, tengo un datito que pasar antes de que nos vamos. Hay otra actividad el sábado 18, pero esto es en la noche. Meli Ayecán, Vacilón Solidario, el sábado 18 de este mes, este sábado, pasado mañana, desde las 22 horas. Van a haber grupos tocando en vivo, va a estar Godine, Guayquil, El Crione, va a haber venta de sopaipillas, bebestibles, va a haber una, bueno, música en vivo, fiesta. Esto es en Casa Bolnitsa, Vidaurre 1629, Metro Los Héroes, a una luquita la entrada. Así que la gente que quiera ir ahí a apoyar, para que vayan a apañar a los cabros de la red de apoyo al pueblo mapuche. Red de apoyo a la gente de la red de apoyo. Ahí los cabros de la red de apoyo, así aguante. Así que eso, vayan este sábado a las 10 de la noche en Casa Bolnitsa, Vidaurre 1629, Metro Los Héroes, a una luquita. Así que ya saben, ya cabros y cabras. Eso, algo que agregar, chiquillo, que está un poco pasado en la hora, así que vamos cerrando. Aprovecho de despedirme de toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales, a Don Orlando, a mi familia, y los espero el próximo jueves. Y recordar que el 30 de octubre se viene el vacilón acá en La Caro, la Caleta Sur. Así es. Autogestión ahí para juntar recursos para la conmemoración de la matanza de La Caro, que va a ser en noviembre. Desde las 20 vigilos. Horas. Viene hay cumbia, rock, hip hop, así que vayan, precios baratos para los bebestibles y la comida. Así que yo también me voy despidiendo, gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos, y también importante lo que acabáis de decir, así que vamos a estar ahí todos atentos a la actividad que tenemos programada. Eso, así que yo, bueno, haciendo eco las palabras de mis compañeros, saludo a toda la gente que nos escucha todos los jueves, un saludo a Don Floridor que nos da este espacio también jueves a jueves, saludo para el Memo, para el Jaycee, para la familia, para los cabros en la esquina, un saludo para la Feñita, y eso sería, nos vemos cabros, estamos ahí hasta la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales. Chaito nomás. It wouldn't matter if you weren't my baby. It wouldn't matter if you didn't care. I only know I love you. I gotta have you always near. And you gotta, and I wanna, and you better. So we are get together, and you start off. You know I think you love it, the way you squeeze and hold.